El síndrome de las palabras. No quiere ni decir su nombre para que no se entere en cuanto mire. Pues atiende bien, joven sin nombre. El placer sexual, tanto del hombre como de la mujer, no tiene nada que ver con el tamaño del pene. ¿Y sabes por qué? Porque las zonas más sensibles de la mujer se encuentran en los labios externos de la vagina y en el clítoris. Entonces, la profundidad de la penetración no es lo decisivo. Pero doctora, si usted me recomienda algunos ejercicios, no se me... ¿No se te alargaría la pistolita? No, mi amigo. No, mi amigo. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras.